yo engañé miserablemente. Pobre mujer que defraudé con mi cariño. Juré querer la compasión con ansia loca y le fallé porque después yo me casé con otra. Pero la vida tiene su ley de compensación y la mujer con quien yo me casé con otro me engañó. Volví al pueblo donde la dejé a reparar mi error, a pedirle perdón y hacerla feliz. Y unos vecinos me dijeron infeliz, esa mujer murió de amor. Me dijeron infeliz, esa mujer murió de amor. No, yo la maté. Rompí su corazón en mil pedazos. Yo la maté. Por una mujer que no valía. Yo la maté. Que no valía la pena, señor. Yo la maté. Yo la maté, yo la maté, yo la maté. Yo la maté. Así somos los hombres. Yo la maté. Dejamos a los ángeles.